Cuando uno escucha poner la pava o tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Bueno, aquí retomando el contacto después de la primera tanda, cortita la tanda en Poné la Pava. Estamos dando inicio de esta manera al segundo bloque por Radio El Grito, la 88.5, en vivo desde Nono para todo el Valle de Tras la Sierra. Bueno, creo que lo fuimos contando en este programa, también se fue contando en otros programas de la Radio El Grito, pero finalmente aconteció el pasado día miércoles 28 de abril, en el boletín oficial se publicó la resolución que le otorga la licencia a la Radio El Grito para funcionar de manera legal en el 88.5 por los próximos 10 años. Así que lo hemos anticipado, ni bien se sabía que ya estaba para que se firme esa resolución. Después, cuando se iba a hacer la reunión, que se postergó y lo fuimos contando. Bueno, finalmente ya está publicado también un comunicado ahí en radioelgrito.com, en la página web y en las redes sociales de la radio. Un comunicado elaborado desde el colectivo de la radio para contar esta alegría, ¿no?, de un nuevo reconocimiento, en este caso por parte del Estado Nacional, para un proyecto de comunicación comunitaria que ya tiene casi 15 años en Tras la Sierra y que tiene legitimidad social desde ya hace bastante más tiempo. Pero bueno, es una alegría y bueno, seguirán las luchas por otras licencias para otras radios comunitarias y para mejores políticas de comunicación por parte del Estado que permita no solo otorgar legalidad, sino políticas que permitan el crecimiento, el sostenimiento, la vigencia, la apertura de nuevos espacios de comunicación en Tras la Sierra y en el resto del país. Así que salud, compañeras, compañeros, a toda la gente que ha hecho en estos 15 años Radio El Grito de alguna u otra manera y a quienes en la sintonía también están ahí en la escucha atenta, en la participación activa, también es para todas esas personas. Compartimos una música, ahí sonó, Santi, para Bravo C, Río y Mar, el tema, hermoso tema, sí. Séptimo tema de Mensaje del Alma, el disco de León Gieco. Bueno, ¿y qué compartimos? ¿Quiere? Y yo traje algunas cosas, un tema de Bob Marley, que si usted que está ahí escuchando conoce algo del inglés, sí, capaz que se da cuenta de qué habla. Se llama Work. We'll be right back. Valle de Traslasierra. Chinita tarisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Caro, Coqui, Ceci y Vero están acá y les vamos a pedir que se vayan arrimando a los micrófonos para charlar un ratito. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, feliz día al trabajador. Bueno, arrímense un poquito más porque no se escucha. No le tengan miedo al micrófono. Ahí va, a ver ahí. Buen día, feliz día al trabajador. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Muy importante poder difundir un poco lo que estamos tratando de hacer para que la gente se entere, para que se sumen. Nosotros, ya empezamos hace varios años a movilizarnos por la cuestión ambiental y desde mediados del año pasado estamos trabajando sobre este tema del parque solar, muy preocupados inicialmente por el desmonte que se produjo allí, que fueron 80 hectáreas de desmonte, y de desmonte de un bosque nativo añejo, digamos, no como otros dicen de churqui, no mero churqui, sino que sacaron árboles de más de 300 años, incluso la gente que estaba desmontando ahí muy preocupada porque tuviera que realizar esa tarea, o sea, algo que nos involucró a todos, pero que corría por los pasillos y que no lográbamos que la policía ambiental diera bolilla. Uh-huh. Ceci, contame vos, ¿a dónde vivís? ¿De qué zona sos? Ando transitando por el por valle diferentes hace lugares. Varios años. Sí. Andamos entre Mina Clavero, Brochero, sí. Las Altas Cumbres. Ajá. Tenemos varios domicilios. Bien. En este tiempo. Sí. Uh-huh. ¿Quieres contar, Vero, un poquito vos también? Arrímate, por favor. Así. Bueno, somos un grupo lindo de vecinos, lindo. Sí. Un grupo de vecinos que, como dice la Ceci, estamos hace rato preocupados. En realidad lo que nos volvió a juntar fue cuando Coqui me dice, che, Vero, ¿sabés esto del desmonte? ¿No? Fue en plena pandemia. Uh-huh. No, ¿sabés que están por desmontar? Y bueno, ahí nos empezamos a juntar otra vez. Y lo que desmontaron es el... cortaron un corredor de biodiversidad de las sierras de San Lorenzo, uh-huh, que van paralelas a las Altas Cumbres. Lo cortaron. Vos viste que desde cualquier lugar de las Altas Cumbres ves la mancha marrón que decía Karen en el video. Y bueno, ahí comenzamos esta historia, que después nos fuimos dando cuenta que quienes trabajaban ahí, como en el Día del Trabajador, es gente que vivió y que se nutría del monte. Pero hoy, como la cultura o esta forma de vida que tenemos nos lleva a vivir el día a día, ellos aceptan ese trabajo. Hoy, como decía, se están trabajando sin parar. Nos contaba alguien de ahí que hay mujeres haciendo el armado de los paneles, que son las mujeres las que lo arman porque tienen, no sé, mayor detalle en el armado. O sea, no paran. Pero nosotros tampoco, porque nos movilizaron de raíz, porque hay gente que quizás trabajó ahí y que se sintió movilizada, o no, o que están enfrente, vecinos. O sea, movilizaron las raíces, pero las raíces de ese corredor, de alguna forma, por más que esté cortado, vivimos esta tierra. Estamos todos muy conectados y no es cualquier cosa lo que hicieron. No fue un... Bueno, todo está... Hoy el poquito monte que tenemos hay que cuidarlo todo. Pero esto fue atroz, fue tremendo, fue estallido. O sea, fue fuerte. Sí, fue muy fuerte. Acércate, por favor, porque así se escucha bien. Gracias. Ahí está. Es muy fuerte porque, bueno, yo me he criado por ahí. Conozco el lugar... Hemos visto hasta Sacha Cabra, como dice la canción de José Luis, es el único lugar más cerca del pueblo que podés ver una corzuela cruzar la calle. Entonces, que nos digan que era un lugar que eran solo chacras, perras mentiras. Los informes ambientales que han presentado son mentiras, porque dijeron que iban a trabajar solo en 17 hectáreas, cuando hasta en la ley de bosque vemos el mapa y en ese lugar hay una zona amarilla, que sí era una zona de chacra, pero era un monte en recuperación, porque hace muchos años que no se siembra en esa zona, uh-huh. y ya había un monte chico creciendo. Y también sacarnos la cabeza de eso que se dice, ah, pero son churqui. El churqui es el sotobosque, es la parte en donde crecen la mayor cantidad de hierbas medicinales, crece la carqueja, tomillo, peperina, poleo, piquillino, o sea, todo eso es churqui también. Y entonces, como que tenemos que volver a nuestra realidad en donde vivimos en un lugar que tenemos plantas que pinchan. Sí, pinchan. Entonces no te vengas a vivir acá si no querés acomodarte al lugar. O sea, cortar el pasto, dejarlo verde y poner dos pinos estaba bien hace 30, 40 años. Hoy ya sabemos que no es verdad. O sea, si vas a irte a vivir a la naturaleza, entendé la naturaleza como es. Está bueno, Coqui, lo que decís, porque, digo, a ver, para poner en contexto de lo que hacemos muchas veces quienes venimos de otro lugar y queremos traer nuestro propio paisaje, nuestro propio terruño a acá, ¿no? Pero independientemente de esto, que está bueno marcarlo, acá estamos hablando de un mega emprendimiento de una compañía multinacional de origen chino que viene con un mega proyecto que de movida barrió 80 hectáreas [S2] Sí. [S1] De monte. Sí, y que no se sabe cuál va a ser el beneficio, si hay algún beneficio para la comunidad de Cura Brochero, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender y saber en dónde estamos para quererlo, amarlo y defenderlo. Porque si no viene, sea chino, canadiense, inglés, el que sea, y te lleva por delante, porque no estás entendiendo tu lugar. Entonces, si no lo entendemos de ese punto, están todas las batallas perdidas. Uh-huh. Entonces, acá tenemos que tener una participación todos, como ciudadanos que vivimos en una democracia, y hacer ser partícipe de esto. El uh-huh. no te metas murió en el 83, basta, ahora hay que meterse. Hay otra cosa que hablábamos ayer, Caro, por ahí lo puedes contar mejor, que esto de que saber dónde estamos parados también en quién, qué es lo que van a hacer ahí. Claro. Porque nosotros en diciembre, no sé si fueron a presentar la nota ambiente. Sí. Pidiendo como derecho constitucional de vecinos el proyecto de lo que quieren hacer. Sí, sí, acceso a la información. Nosotros, digamos, ¿no?, lo que estamos viendo es que hay muchas irregularidades. Bueno, primero está la contradicción obvia de, bueno, parque solar, energía renovable, algo sustentable que pudiera ser algo beneficioso y es lo como lo venden, digamos. Y por otro lado, bueno, esto, no se puede acceder a la información del expediente. Nosotros tenemos presentada desde noviembre una nota en la Secretaría de Ambiente de Córdoba. No la encuentran. La nota es para acceder a la información, sí, al derecho al expediente que tiene que estar en ambiente para que le den público, un permiso. Digamos, público, ¿no?, al que cada ciudadano puede pedir. ¿Y qué es lo que no encuentran, digamos, el expediente? La carta que nosotros presentamos solicitando el expediente. Ajá. O sea que, bueno, ahora en estos días... ¿Tiene que presentar? ¿Qué dijo? Preséntenla de nuevo. Claro, una cosa así. Bueno, nosotros estamos, de todos modos, asesorados legalmente y sí, en estos días vamos a seguir actuando por ese lado. Y después, bueno, el tema esto de esa mancha marrón en el medio de la sierra, la vista se puede ver desde el Carrizal, desde Altas Cumbres, desde la Cuesta de Brochero, desde el Camino de los Artesanos, desde un montón de zonas, se ve, impacta mucho, es una contaminación visual y además, una vez que estén los paneles, va a ser peor, digamos. Yo creo que eso además afecta al turismo, digamos, porque la gente que viene acá tras la sierra viene a ver naturaleza y no viene a ver un parque solar a pocos kilómetros del pueblo. Desde algunas zonas, por ejemplo, desde Villa Luján, en Mina Clavero, está a menos de un kilómetro el parque solar. Entonces, es como muy contradictorio, muy muy difícil esto de la información que no llega toda de aparte por ahora. Aparentemente no hubo una audiencia pública, según nos han dicho las autoridades del municipio y también de lo que hemos podido averiguar nosotros. Así que bueno. O sea, todo emprendimiento de este tipo requiere estudio de impacto ambiental, una evaluación de ese estudio por parte de la Secretaría de Ambiente que autorice, y una audiencia pública en donde se comunique a la población del territorio donde se instala este tipo de proyectos, en donde se comunique qué es lo que se va a hacer, de qué manera se va a hacer, en beneficio de quién, cómo va a afectar o no, que se dé a conocer. Todo eso, por lo menos, a este programa de radio que lo venimos tratando, de todas las personas que consultamos, nadie nos dice nada de eso. No sabemos cuál es el estudio de impacto ambiental. Había uno, pero no es... Es un estudio, es un informe. Uh-huh. Eso que circuló, que lo tenemos. O sea, tenemos poquita información. De esa información podemos deducir muchas cosas, pero queremos la información que nos dé el Estado, que son nuestros representantes y que es nuestro derecho. No nos la quieren dar, porque esto venimos insistiendo, llamando, o mismo los mismos representantes de acá, esto ya es público, que los mismos políticos, che, acá está el proyecto, me hago cargo. ¿Cuál es la relación con Carlos Oviedo, que es el intendente de Cura Brochero, que tienen desde la organización de vecinas y vecinos, digo? ¿Tienen acceso a charlar con él? ¿Qué respuestas les ha ido dando en el caso que pudieran haber conversado? Sí, ya nos hemos reunido un par de veces. Es más, ellos hicieron una denuncia en la cual también, gracias a denuncia de vecinos más la de la municipalidad, Policía Ambiental actuó, que es como medio bárbaro, viste, de Policía Ambiental, allá voy. Bueno, fue. Se cuando puso fueron, la clausura, clausuraron. Se puso una multa de 7 millones de pesos, que son dos chatas de las que están trabajando ahí, o sea, tampoco sí. Es tanto por una empresa así. Y ellos quedaron que iban a presentar un plan de mitigación, que no es nada para nosotros un plan de mitigación, porque los planes de mitigación son dos eucaliptus que ponen en alguna ruta, vaya a saber dónde. Y nosotros lo que pedimos es la nulidad del proyecto. Pero con esa promesa de un plan de mitigación, se los dejó seguir trabajando, que solo iban a sacar lo que habían cortado. Pero bueno, con eso siguieron los movimientos de tierra y ahora siguen como si nada. Es a decir, que se llevaron todo por delante y no sé, parece que nadie puede hacer nada, pero en realidad no, podemos hacer mucho y eso es con información concreta, porque todo esto que nosotros pedimos desde el primer momento, la nulidad del proyecto, se puede llevar a cabo en una instancia con toda la información correcta, que tengamos certeza. Más. ¿La municipalidad de Brochero al momento se muestra dispuesta a colaborar con nosotros? Han mostrado su preocupación. Pero bueno, estamos ahí, la semana que viene probablemente tengamos una reunión nuevamente con ellos, lo mismo con la comunidad regional. ¿Con quién se juntan del municipio? ¿Con el intendente propiamente o con algún funcionario? La idea nos juntamos ya anteriormente con la secretaria de Medio Ambiente y la idea es armar una reunión con ella, con el intendente y con la gente de legales. Uh-huh. En principio, bueno, esto sucedería la semana que viene. Bien. Otra cosa importante, me parece también, es llamar, y todavía no sé cómo estaría esa, pero la comunidad regional es muy importante que se comprometa también. Es una zona gris, por eso es que el intendente no tuvo más acción en ese lugar. Pero, bueno, ahí. Zona gris se dice cuando está fuera del ejido de algún municipio. Exacto. Pero entonces, ahí es donde tiene que actuar la comunidad regional. Uh-huh. El presidente de la comunidad regional hoy es el intendente Mina Clavero Manzanelli. Bueno, no, parece que... ¿Cambió de nuevo? Sí, primero presentamos la nota porque estamos buscando toda la información, sí. A ver si presentaron algún pedido de autorización en la comunidad regional, las empresas. Entonces presentamos primero la nota a Mariano Ceballos, que en ese momento era el presidente de la comunidad regional. Estaba mal dirigida, entonces nos dijeron, escríbanla de vuelta, lo que cuesta organizarse entre vecinos, no es fácil. Sí. Volvemos, por más que yo vivo acá en Noni, tenía que presentarla, no, bueno. Sí, sí. La siguiente, entonces, era a Claudia Manzanelli. Presentamos la nota a Claudia Manzanelli, pero ahora lo que sabemos es que es Mauro Oviedo. En las calles. Ah, jefe comunal de las calles. Él es el presidente, ahora está como presidente de la comunidad regional. Entonces vamos, ya sabemos que está la respuesta, y la respuesta es que no se presentó ningún proyecto en la comunidad regional. Lo que todo indicaría, lo digo así en potencial, que acá hay una irregularidad muy grande por parte del gobierno de la provincia, puntualmente de la Secretaría de Ambiente, porque parece que tiene desde ahí cierto visto bueno, por lo cual esto avanza, aparándose que es una zona gris, de que la municipalidad de Cura Brochero está atada de pies y manos y demás. Y al punto, les digo, porque esta es una información, nosotros dimos acá en el programa, que fíjate que hasta hace un par de semanas atrás, municipios y comunas del departamento de San Alberto recibieron 550 toneladas de leña de bosque nativo. Estamos hablando de Municipalidad de Nono, Cura Brochero y Mina Clavero. Los tres municipios recibieron 550 toneladas de ese desmonte que se hizo en este lugar donde se está instalando este parque solar. Y en el sitio, hasta hace un par de semanas, quedaba, lo quiero decir bien, no me quiero equivocar, el doble, o sea, otras 1.100 toneladas de leña producto del desmonte, todavía hasta hace dos semanas estaban allí en el predio. Y bueno, eso habla del magnitud, estado, ¿no?, que tenía ese monte, el estado de conservación que tenía ese monte. No era churqui, vos no tenés 550, o sea, no tenía tres ramitas. 1.700 toneladas de leña que se distribuye, los municipios después lo distribuyen en algunas escuelitas rurales. También en algún... eso es dádiva de la empresa para lavar culpas, porque... si la gente no se mueve, no pasa nada acá. Entonces, ellos están tratando de callar un poco a la gente para aquietar este nivel social que nos está moviendo hoy en día, y que nos mueve a hablar con ustedes. Bien. Entonces, para dar más data, ahí te dejo claro, más data así precisa, ¿no? La autorización para este desastre ambiental la firmó Bridge. Secretario de Ambiente de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Javier Bridge, y Diego Suárez, que trabaja ahí junto con Bridge. Bridge es físico, es su profesión, físico. Es un físico a cargo de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba es una de las provincias que menos bosque nativo le queda. Bueno, otra data del tema es que el informe de impacto ambiental tiene la firma de María Fernanda del Franco, que fue ese informe que es todo mentira, porque no se hizo donde dice el informe que iban a instalar los paneles, que era en ese lugar que ya había sido desmontado previamente, que era una cancha de siembra y demás. No, se desmontaron más de 80 hectáreas, como ustedes bien dicen, y da cuenta de esto la cantidad de leña que están repartiendo en los municipios y comunas, ¿no? La actual consultora cambió, que estaría elaborando el nuevo informe que se les pide desde la Secretaría de Ambiente, es la licenciada Mariel Tuentimán, que aparentemente es una muy reconocida en el ambiente de la provincia de Córdoba, una consultora muy reconocida. Pero ese informe, todavía no hay acceso a ese informe, no se sabe qué es lo que puso esta consultora en el informe. Y las empresas, bueno, el lugar se llama para el paraje Las Lomas, Camino a la Gloria, Cura Brochero, y las empresas son CIPSA, Elmia y Powerchain. El intendente, cuando empezó todo esto en Cura Brochero, era Gustavo Pedernera. Y el actual intendente es Carlos Oviedo. La intervención más importante que hubo en este conflicto ambiental fue de Policía Ambiental, ¿sí?, que fue la que en un momento paró los movimientos que se estaban haciendo a raíz de las denuncias de las vecinas y vecinos que obligaron de algún modo a la municipalidad de Cura Brochero a también presentarse ante Policía Ambiental. Digo, como para armar un poco de cronología y tener bien de los nombres de quienes vienen interviniendo, ¿no? Sí, Caro, perdón. No, yo te iba, ahora nos fuimos un poco del tema, te iba a consultar la leña esa que sí. Recibieron las municipalidades. Sí. ¿Para qué? Hay un programa. La van a usar. Hay un programa del gobierno de la provincia de Córdoba que tiene muchos años, pero que acá en Tras la Sierra se reactivó no hace tanto tiempo, que se llama Leña por Conservación, ese título. Y lo que hace la Secretaría de Ambiente es repartir leña decomisada de desmontes ilegales en municipios y comunas para que lo destinen a pobladores de zonas protegidas de algún modo. Por ejemplo, Pampa de Achala, que tiene una cualidad particular, que hay monte de tabaquillo y caldén juntos en alguna zona de Pampa de Achala, cosa que no existe en el planeta Tierra. Y como es lo poco que tienen la gente que vive ahí arriba para juntar un poco y prender la salamandra, calefaccionarse, lo que hacen los municipios y comunes le dan esta leña a condición de que ellos dejen y no toquen el monte que hay en ese lugar. Se hace esto en esos lugares y también se reparten algunas escuelitas rurales que tienen calefacción a salamandra. Ese es un programa del gobierno de la provincia de Córdoba. En Tras la Sierra se implementa de ese modo. La municipalidad no nos lleva a las escuelitas que están arriba en Pampa de Achala. También se sabe llevar, por ejemplo, a la escuelita de Los Algarrobos, a la escuelita Ojo de Agua, que calefaccionan con leña. El municipio de Cura Brochero y Mina Clavero hará algo similar, se supone, porque el programa determina eso. Quiero compartir algo que por ahí con Ceci lo podemos, que es socióloga, sí. Me viene con todo esto que decís, en el Día del Trabajador, sí. Están repartiendo esta leña a los pobladores que antes vivían de una forma sustentable. Pampa de Achala fue desmontada por los mismos pobladores, pero obligados por trabajo, pagos, o sea, no era por su forma de vida que desmontaron el monte el tabaquillo arriba. Lo mismo está sucediendo acá, ¿no? El Día del Trabajador, tenemos estas empresas internacionales que ahora parece que cambió. El único movimiento que sabemos que hubo en el expediente es que cambió de titularidad. Ahora es Neus, este femicida, que el caso que sucedió hace poco. ¿Cómo? Neus. Yo no sé mucho del tema, pero fue una noticia pública que es un empresario, Neus, que creo que trabaja con Siemens, mató a su mujer. Entonces no tenemos titular en está el hijo, pero no es el punto. Lo que voy es que estas grandes empresas, grandes capitales que desconocemos realmente que son, ¿no? No tienen mucho que ver con nuestra humanidad. Estas empresas contratan gente para que desmonte su propio monte que le da el sustento. Eso es lo que quiero, como, y encima ahora les regalan a los que ya los dejaron marginados, les regalan la leña para que vivan un poquitito más, de una forma un poquito menos fría, no sé, ¿no? Eso. Esto quería compartir con la Ceci, que por ahí lo puede ver más, no sé, desde su profesión. Sí, no. Sí, yo iba a aportar en otra línea, en realidad, pensando en esto que vos decías, Pancho, sobre ese entramado que llevó adelante este proyecto. Y esas irregularidades, ¿no? Que nosotros nos enfrentamos acá con poderes fuertes. O sea, hay empresas transnacionales atrás que están aliadas con los gobiernos de turno a nivel nacional, provincial, y eso impacta también sobre los municipios y las capacidades de acción locales. Si acá nosotros, pobladores, que somos los más interesados en que esto no se realice de esta forma, porque incumplen la ley y dañan el ambiente en el que nosotros vivimos. Power China no vive acá. Ni el presidente, ya sea el anterior o el actual, no viven acá. Entonces somos nosotros los que nos tenemos que movilizar. Y yo venía a esto porque justamente en esa línea, nosotros mañana estamos organizando una intervención artística en la Plaza de Brochero, que es para visibilizar este problema, para hablarle a la comunidad estamos en medio de una pandemia, entonces no es una manifestación, no es algo masivo y está, la vamos a hacer cuidando las pautas de distanciamiento, con barbijo y protegiéndonos, porque ciertamente el coronavirus existe y es un riesgo. Pero lo más importante es que los pobladores estemos al tanto y estemos comprometidos con esta cuestión. Muchas veces nos dicen a nosotros mismos, ¿por qué no lo hicieron antes? Nosotros no estamos tratando de hacerlo desde que nos enteramos de que se estaba desmontando allí. Pero tenemos nuestra capacidad de acción como vecinos. Lo mismo que usted, o sea, no menos que ustedes porque están con la radio. Por lo menos ese espacio ya da un poco más de visibilidad. Y que cualquiera que vive en Brochero, en Mina Clavero o en las cercanías. Bien. Y lo que estamos tratando es de que más gente se sume. Tenemos un Facebook que se llama Vecines por el Monte. Tenemos un Instagram donde estamos promocionando, no es la palabra, estamos difundiendo esto que hacemos y buscamos que se sumen. Mañana esta acción allí en la plaza de Villa Cura Brochero, en la plaza Centenario, ¿a partir de qué hora? Mañana domingo 2 de mayo. Sí, a partir de las 10:30. 10:30 de la mañana, ¿cómo están pensando la actividad? ¿El que se quiera sumar, cómo puede hacer? Eso es sorpresa. Ah, es una sorpresa. Bien. No, es algo muy sencillo, breve, pero más que nada para esto, para dar visibilidad. Obviamente el que quiera, le interesa el tema, quiere informarse más, la idea es que estén ahí, poder conversar con los que se acerquen. Y bueno, eso, es como una primera acción así de exposición por ahí que estamos haciendo. Y está bueno. Un poco es conciencia, tomar conciencia, porque esos mismos trabajadores, es un impacto fuerte, ¿no? Hay relatos de quien tuvo que desmontar, que fue tremendamente doloroso después para ellos, o quienes ni se dan cuenta de eso tampoco, ¿no? Pero inconscientemente eso queda también. Es como despertar y tomar conciencia. Por ahí muchos nos encontramos con algún que otro vecino que dice, pero siempre contra el progreso, ¿no? Esto no es progreso. No, pero hay formas de hacerlo también. El otro día, el sábado anterior, hablábamos con el biólogo Raúl Montenegro, que de Córdoba, es el presidente de la FUNAM, la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. Y él decía algo muy muy concreto, dice, qué sé yo, hay otros lugares donde se puede hacer instalar esos paneles, ¿no? ¿Por qué en un lugar de alta conservación de bosque nativo, siendo Córdoba una provincia que conserva muy poco, menos del 3% queda, ¿no? Por ahí, no sé, podemos discutir también si está bueno la energía solar con estas mega obras o se podría implementar de otra manera, porque digo, acá los vecinos de La Gloria, de Cura Brochero, van a seguir pagándole a la Clemic la misma tarifa de luz todos los meses. Esto no le va a cambiar en lo más mínimo la economía de la comunidad, del entorno donde se instala el parque solar. Eso se mete al sistema interconectado y qué sé yo qué. Digamos, es una mega obra, además, ¿no? O sea, aparte una forma de privatización de la creación de energía, que hasta el momento la estaba llevando el Estado, pero hoy en las empresas que vienen y te dicen renovable, amigable con el medio ambiente, y te vienen y te destruyen un monte. Claro. Es como mucha contradicción, pero también tenés el caso de Catamarca, que se llama Agua Rica. Uh-huh. O sea, usan esas estrategias de marketing como para meter un negocio. Es la misma lógica de saqueo, básicamente. Y una propuesta, ¿no? Para vivir mejor, tener energías más limpias, siendo cooperativas. Las cooperativas hoy podrían invertir, no sé, como socia de las cooperativas, invertir en la compra de energías renovables, tener cada uno de nosotros paneles solares donde realmente tengamos un costo menor y menos contaminante de la energía que utilizamos. Sí, yo pensaba también esto, ¿no? Esos paneles tienen que estar limpios. ¿Qué cantidad de agua van a necesitar para limpiar Es como el limpiaparabrisas del auto, ¿no? Si vos vas por la ruta y no prendés limpiaparabrisas al rato, no ves nada, loco. Y lo desconocemos porque nadie estudia impacto ambiental. Nadie nos dice. Por eso digo, 60.000 placas. No sé cuántas son. 86.400. ¿Cuántas son? 86.400. Y más o menos un metro por metro serán, no sé. Uno por dos. 34 canchas. Un metro por dos metros. 80.000 placas de un metro por dos metros. ¿Cuál? 34 era la cuenta que damos a 34 canchas de fútbol. Lo que... El espacio que ocupan son esas 17 hectáreas, las placas. Las placas ocupan 17 hectáreas. Uh-huh. Bueno, y sí. Digo, el agua, eso tiene que estar limpito. Y no sí. Solo eso, ¿el agua dónde va? ¿De dónde la van a sacar? Primero, mucha agua que van a consumir, sí. Solo para limpiar los paneles, y después, ¿a dónde va el agua? Bueno, son muchos temas, ¿no? Sí. Aparte, la producción de agua, ¿de dónde viene? Porque viene de los bosques, viene de las partes que hay forestación, si no... No, no es un ciclo perverso, digamos. El ciclo es perverso. No, vos sacás el monte para poner los paneles, después necesitas agua para limpiar los paneles, para no sé, ayer, una locura. Ayer veíamos al pobre hombre que marginado... Ayer veíamos una frase de Quino que decía... Estamos construyendo la destrucción del futuro. Es buenísimo. Y es un grosso Quino y ahí lo tenés. Ya sí. Bueno, me parece que hay mucho laburo por delante para hacer. En principio, la convocatoria para mañana ahí en Cura Brochero, ir con barbijo, con la distancia, todo, pero está bueno acercarse un rato, 10 de la mañana, Plaza Centenario, para, bueno, encontrarse, mirarse las caras, un poquito de lejos. 10 y media. Y lo que sí, si quieren, venirse vestidos de negro. De negro. O de algún color oscuro. Bien, vestido de color oscuro, 10:30 de la mañana, a la Plaza Centenario de Cura Brochero, ahí encontrarse un poco para informarse un poquitito más y ver cómo se sigue, ¿eh? Bueno, así es. De nuevo, muchísimas gracias por este espacio. No, gracias por venir y bueno, estamos ahí al habla, en contacto para cualquier cosa que necesiten difundir, cuenten con el programa. Bueno, muchas gracias. Estamos, bueno, gracias a ustedes. Pasaron Vecines por el Monte, aquí en Poné la Pava, hoy 1 de mayo, para charlar un poco sobre la problemática del parque solar fotovoltaico ahí en el paraje La Gloria y haciendo esta convocatoria para sumarse mañana a 10:30 de la mañana en la Plaza Centenario de Cura Brochero. Así como canta el monte, así cantan mis latidos y suenan como la lluvia, como el pájaro en su trino. Agüita que baja clara por los cerros coloridos, venas de la Pachamama, va regando el caserío. Canta mi guitarra vieja, cantos que canta la tierra, murmullos del viento tibio. La siesta bajo las barras, cargadita de uva buena, achala y suelo mojado, florece la chacarera. Tarde metido dentro del alma, sacando coplas de adentro, se ha de templar la añoranza. Palo y barro son el techo donde se cobija el fuego, que cocina y que calienta las ansias de un mismo anhelo. Reencontrarse con el suelo que pisamos día a día y estas coplas de la tierra que regresan todavía. Y en las nochecitas frescas con la luna van bailando las coplas que canta el viento, viento que viene cantando. Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo que es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Lo anticipábamos hace un rato, ya al inicio del programa, queríamos contactarnos por teléfono con la localidad de Paso Viejo, ahí en el departamento Cruz del Eje, porque la semana pasada ya se cumplieron 6 meses de un caso de gatillo fácil, el asesinato de Joaquín Paredes a manos de un policía, allí en este pueblo del norte del valle, un poquito más al norte del valle de Tras la Sierra, y sabemos que hubo una acción el miércoles último, el 28 de abril, aquí en la ciudad de Villa Dolores, a las puertas de los tribunales, y para conocer un poco más en detalle cómo estuvo esta acción y cómo sigue la lucha por justicia para Joaquín Paredes y sus amigos, es que nos contactamos con Ivana. Ivana, buen día. Francisco te saluda desde Nono. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Francisco. Bien, aquí estamos, escuchándote. Bueno, buenísimo. Ivana, ¿querés contar qué fue la acción y por qué hacían una acción en Villa Dolores el pasado miércoles? ¿Cómo estuvo esa actividad? Dale. Sí, el miércoles 28 nos reunimos, nos trasladamos a Villa Dolores, viajamos 200 kilómetros para manifestarnos frente a tribunales ahí, porque justamente en ese lugar es donde se trasladó el pedido de excarcelación de algunos de los homicidios de Joaquín. Recordemos, Joaquín fue asesinado el 25 de octubre del 2020, se cumplieron 6 meses y ya fueron liberados 2 de los policías involucrados, fueron 5, de esos 5, la Fiscalía de Cruz del Eje, que es la que lleva el caso, caratula solo por homicidio a la bala asesina de Joaquín, a Michael Mercedes López, y a los otros 4, que son Alvarado, Luna, Fernández Aliendro y Gómez, les da solamente la imputación de abuso de autoridad. Ajá. En ese marco, 2 de ellos, Fernández y Gómez, apelan a la excarcelación en Cruz del Eje, se la niegan, entonces se traslada a un juez de control que es en la localidad de Villa Dolores. Uh-huh. Los jueces de este tribunal le dan la excarcelación, así que desde hace ya casi un mes tenemos 2 de los homicidas sueltos, acá a 20 kilómetros de Paso Viejo y a un poquito más, unos 40 kilómetros en Cruz del Eje. Entonces nosotros fuimos a pedir explicaciones a algunos de los jueces que firmaron esta excarcelación son Castro, Escudero y se me fue el apellido del tercero. Uh-huh. Bien, jueces de un tribunal de Villa Dolores que le dieron este beneficio a uno de los policías que disparó, digamos, ¿no? Exactamente, nosotros manifestamos que de hecho está escrito en la causa, todos dispararon, todos lo encerraron a Joaquín y a sus amigos y todos lo abandonaron. A Joaquín le disparan y lo matan entre el dispensario local y entre una radio comunitaria que hay aquí en Paso Viejo. Los chicos, al ver que Joaquín cae, van a pedir ayuda al dispensario, en el dispensario no lo atienden, le manifiestan que para poder tocarlo o llevarlo en la ambulancia tiene que haber una confirmación de la policía, no entendieron que fue la misma policía la que lo mató a Joaquín. Entonces los chicos se van a pedir, luego de todo esto, a la policía que los lleve, que lo levanten a Joaquín, y en ese momento volvió a suceder una balacera, los recibieron con más de 30 disparos, lo que podría haber sido una masacre, porque se demostró en el último peritaje que hubo que las balas estaban a la altura de la cabeza, porque los eucaliptos que están frente a la comisaría y que están en la plaza estaban baleados. Todavía hace un mes había casquillos, había vainas que fueron extraídas por los peritajes. Y entonces, ¿cómo podemos caratular, cómo puede la justicia caratular de abuso de autoridad cuando fueron partícipes activos, que es lo que nosotros venimos diciendo y reafirmando, y el abogado trabajando sobre eso para que por favor se cambie la carátula? Más que todo la movida del miércoles pasado fue mirar a la cara, que nos atiendan esos jueces, que le digan a Esteban, el abuelo Joaquín, cómo la vida de su nieto vale 200,000 pesos. Con 200,000 pesos de fianza, digamos, recuperaron la libertad. Exactamente. Ivana, te consulto, porque bueno, uno imagina, he pasado alguna vez por Paso Viejo, un pequeño pueblo aquí en el departamento de Cruz del Eje, uno imagina que estas situaciones de gatillo fácil son más comunes de la ciudad, ¿no? De un lugar más urbano. ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Cómo era la vida cotidiana allí en Paso Viejo antes del asesinato de Joaquín? ¿Y qué cambió después de eso, no? Sí, es terrible. Paso Viejo es un pueblo muy pequeño. Imagínate un pueblo de unas 7 cuadras que tiene 1,000 habitantes. Nunca sucedió una cosa así. Luego de todo esto, los chicos empezaron a manifestar que sí, de que antes la policía le hacía lo mismo, de correrlo, de apuntarles con las itacas, dicen ellos, que es una especie de escopeta, y correrlos así. No sabemos qué sucedió esa noche, porque esa noche agentes de guardia de Paso Viejo había solo uno. Los otros 3, por protocolo COVID, que se había activado con las guardias que correspondía, vinieron únicamente por esa noche. Y guardia que hacía en Paso Viejo, y de hecho 2 de ellos son de acá, chicos que nosotros conocemos, así como lo conocíamos a Joaquín. Entonces, posterior, al principio la indignación, ¿no? Todo el pueblo se sumó, imagínate, el pueblo entero se despertó con la balacera, todos unidos, pero bueno, después se fue viviendo de otra forma. Nosotros seguimos todos los lunes desde ese 25 de octubre juntándonos en el mural que se levantó en honor a Joaquín, y para mantener su memoria viva, para fortalecernos, porque es muy difícil lo que nosotros vivimos en este pueblo. Convivimos víctimas y familiares de los policías homicidas. Nosotros no tenemos una farmacia en Paso Viejo, entonces viajamos a Soto, donde nos encontramos con el homicida suelto. Y aún así, todos estos meses nos hemos juntado todos los días prácticamente con las familias de los homicidas que están acá, que no tienen una actitud en la que vos decís, bueno, mi hermano, mi hijo se equivocó. De hecho, el padre de Alvarado lo amenazó de muerte al abuelo de Joaquín, que su hijo, que seguía preso, lo iba a matar. Es muy difícil entender cómo se vive la injusticia en un pueblo tan pequeño, donde vos a 2 cuadras tenés un familiar de estos policías que es involucrado. Es muy, muy difícil. Nosotros la venimos pasando mal, ni siquiera podemos hacer un duelo tranquilo, porque todas las semanas sucede un estado en el que nos incitan a ir a pedirle perdón, que por qué vamos en contra de ellos. A Joaquín lo mataron, Joaquín tenía 15 años cuando lo mataron. Joaquín estaba trabajando en las parcelas para festejar su cumpleaños número 16, y en vez de eso tuvo una caminata de antorcha desde el cementerio hasta la plaza. es muy difícil acá lo que nosotros vivimos. Y por medio de esa indignación, juntamos fuerzas y nos fuimos hasta Villa Dolores. Uh-huh. Estuvo buena la movida esa porque fue gente, fueron muchos medios los que nos acompañaron, que agradecemos. La verdad es que la única fortaleza que nos trajimos de ese día fue el acompañamiento de la prensa y de las organizaciones políticas y sociales que fueran. Porque la verdad que los jueces, el juez Castro, que fue el que atendió a Esteban, simplemente demostró, lo único que dijo fue que para ellos no había peligro. Evidentemente, si no conoces el contexto, si no sabes dónde queda su viejo, si no sabes cómo es, vas a pensar que no hay peligro. El abuelo de Joaquín, destrozado, lo miró y le dijo, pero sí, sí hay peligro, tenemos miedo. Y así, de manera tajante, imagínate la situación, el juez volvió a contestar, bueno, pero para nosotros no. Ahí está el poder entre comillas, que se sobrepasa el pensamiento de las víctimas, que somos los que transitamos hace 6 meses esta situación. Tremendo, Ivana, lo que nos estás contando, ¿no? Uno sabe, uno imagina desde una oficina, desde un escritorio, muchas veces se toman decisiones que no tienen la menor idea cómo impactan, ¿no? En las personas, en las familias, en la comunidad, pero saber que esto está pasando acá en Paso Viejo, en este pequeño pueblo del departamento Cruz del Eje, la verdad que nos impacta un montón. Y me parece que es un desafío enorme para la comunidad en general ahí de Paso Viejo afrontar la búsqueda de justicia por un lado y la convivencia de algún modo entre las familias por el otro. Me parece también que ahí tendría que haber intervención de organizaciones sociales, del Estado, para acompañar este proceso que me lo imagino muy, pero muy complejo. Muy terrible, lamentablemente acá en esta zona, yo no sé cómo será un poquito más allá para donde están ustedes, pero acá la única salida laboral que le queda a los pibes cuando terminan la escuela, los que la terminan es o te vas a las parcelas o, no sé, te haces un profesorado y después te tenés que ir porque tampoco hay mucho laburo, o sos policía. Y en ese contexto donde la mayoría son policías, también se hay que convivir, porque estamos los que gritamos, justicia por Joaquín, y están los que se hacen cargo de que los policías, lo que hicieron los policías. Y se hacen cargo simplemente por ser policías, en vez de pararse en como tendría que ser y decir, no, yo soy policía, jamás haría eso, no, se paran del otro lado, entonces es muy difícil la convivencia. Apoyo de político no tenemos acá en un primer momento, el intendente ofreció su renuncia, pero después habló con el abuelo de Joaquín y le pidió por favor que dejemos de hacer marchas. Uh-huh. No hay apoyo, no tenemos apoyo. No tenemos, lamentablemente somos nosotros, nuestra fuerza y la sonrisa de Joaquín que le damos como bandera y fortaleciéndonos para que sea ahí, nada más. Y los pibes que sobrevivieron esta noche, que uno los mira y les dice, bueno, si no nos cuidamos nosotros, evidentemente la policía no nos cuida y el Estado lo abandona. Tremendo. Bueno, Ivana, desde aquí, desde el programa Poner a Pava, desde la radio El Grito, un abrazo fuerte y vamos a seguir seguramente, por un lado, todo lo que tiene que ver con la causa, ¿no? Y por otro lado también, atentamente, cómo se reconstruye, ¿no?, la convivencia allí en el pueblo, ¿no?, en Paso Viejo, y esperemos no les dejen esta complejidad que les toca vivir en soledad, ¿no?, que haya ahí algún acompañamiento de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, y por supuesto debería intervenir también el Estado. Exactamente, nosotros sabemos que hay autores materiales de esto, pero también sabemos y somos conscientes de los responsables políticos. A estos pibes que ingresan a la fuerza, sin estar en condiciones de hacerlo, lo hacen por medio de avales políticos. Y eso es algo que empezamos a denunciar desde nuestra página. Nosotros desde ese mismo 25 tenemos una página que se llama Justicia por Joaquín, y desde ahí hemos empezado a decir, bueno, a ver, ¿quién firmó el aval de estos policías de la zona? Porque nosotros los conocemos, acá no sabemos todo. El legislador que tenemos acá nosotros departamental es el que firma los avales, es el que expresó sus condolencias hablando de una muerte, no de asesinato. Y bueno, ellos por lo menos que repiensen a la hora de firmar un aval a la gente que está por ingresar a una fuerza que tiene que cuidar a nuestros pibes, y no como este 25 de octubre y como en muchas otras ocasiones, lamentablemente Joaquín no fue el primero y tampoco fue el último. Entonces, que sea a cargo también en la parte política que le toca sobre esto. Bien. Bueno, Ivana, de nuevo, un abrazo grande, y bueno, ya más adelante seguramente volveremos a contactarnos. Gracias a ustedes, y mi celular está abierto cuando necesiten, y nosotros también cuando tengamos alguna novedad les vamos a hacer saber. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí la escuchabas, Ivana, de Ivana Reynoso, de la agrupación ahí Justicia por Joaquín, de la localidad de Paso Viejo, en el departamento de Cruz del Eje, con una realidad tremenda, ¿no? Sí, tremendo el testimonio, ¿no? De que uno se imagina un pueblito tranquilo, que no, ¿qué puede pasar ahí? Y es una realidad totalmente opuesta a la que ella cuenta, ¿no? ¿Cómo cambió el pueblo de un día para el otro? Sí. ¿Y cómo se ponen sobre la luz situaciones que son comunes por ahí en diferentes lugares de la provincia, ¿no? Digamos, pocas oportunidades para los jóvenes después que terminan la escuela, en los casos uh-huh. que lo logran hacer, de posibilidades de laburo, ¿no? De dónde laburar, de qué hacer, terminan en muchos casos haciéndose policía, ¿no? Y después la responsabilidad del Estado en el caso de estos jóvenes que al poquito tiempo de un curso y demás le dan un arma, sí, y a la tremendo. Calle. Bueno, me parece son muchas aristas que tiene esta problemática. En principio, exigir justicia por Joaquín Paredes, que fue asesinado por la policía, un caso más lamentable de gatillo fácil, y después que nos muestra estas realidades, ¿no? De los pequeños pueblos en la provincia de Córdoba, que toca en muchos casos no solo mirar, sino ver cómo se puede transformar, ¿no? Porque, como bien decía Ivana Reynoso, no fue el primero Joaquín, claro. ni es el último caso de gatillo fácil. Se nos va el segundo bloque de uh-huh. esta manera. Mucho contenido, mucha cosa hoy. Sí, uh-huh. y nos queda... Nos queda mucho todavía. Nos queda mucho y poco tiempo. Así que a ver cómo ajustamos todo y volvemos. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.